11 de la mañana, 5 minutos. Continuamos en el Mañanero, la columna característica de la columna de ciencia. En un día especial, particular, de defensa de la ciencia, somos consecuentes con lo que decimos y con lo que predicamos, porque la ciencia tiene su lugar en este programa a través de la columna del gato y la caja. Una vez más estamos en contacto con nuestra querida Paula Álvarez. Paula, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¡Oh, qué diferencia de volumen! Perdón. Yo muy, muy, muy arriba y vos no tanto. Ah, bueno. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Hoy preparándonos para una jornada de lucha una vez más. Tristemente, ¿no? Porque uno pensaría que hay cosas que no es necesario tener que defender con tanto énfasis, pero se ve que, bueno, la realidad nos muestra otra cosa y ante eso hay que responder. Uh-huh. Y en tu caso particular, ¿cómo te estás preparando? ¿Cuáles son las actividades? ¿Estás en La Plata? Estoy en La Plata. Hoy hay una movilización. Uh-huh. Bueno, de acá de La Plata van a viajar muchos compañeros míos de la facultad, amigos de otras facultades también, gente que banca la ciencia, se van a movilizar hacia Buenos Aires a la convocatoria que hay en Congreso. Uh-huh. En mi caso particular acompañaré únicamente con la voluntad, porque bueno, tengo que trabajar por la tarde, así que no pude modificar mis horarios para asistir, pero por lo menos tratando de dar la discusión en cada espacio y hablando con la gente y contándole por qué es importante esta convocatoria y por qué es importante que defendamos la ciencia. Uh-huh. Sí, sin lugar a dudas, fundamental, y nos plegamos a este reclamo desde aquí, desde el Mañanero. ¿Qué nos tenés preparado para el día de hoy? Bueno, hoy hay algo muy curioso que me pasó esta semana, que en general me pasa, ¿no? Que me mandan algún artículo o algo y me dicen, ¿de verdad encontramos extraterrestres? Cada tanto hay algún amigo. ¿Encontramos quién? ¿Quién encontramos? Y es como que hay una cosa así colectiva de apropiarse del conocimiento en forma general, y es bueno, si él dijo que había extraterrestres, lo encontramos todos, nos hacemos cargo como humanidad de haberlo encontrado. Así que bueno, estuve leyendo un artículo de unos astrónomos canadienses que dicen que encontraron unas señales que plantean algunas hipótesis, y bueno, la idea es hablar un poquito de cuál es la responsabilidad a la hora de proponer una hipótesis, ¿no?, que tienen los científicos. ¿Y cómo es esto? ¿Señales de qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué tecnología? ¿Qué hay de concreto en este supuesto hallazgo? Mira, por lo que dice el trabajo, estuvieron analizando espectros de estrellas, que es la descomposición de la luz que llega de una estrella, en las distintas longitudes de onda. Se la analiza, miraron más o menos 2,5 millones de espectros, o sea, se dieron un ratazo, y encontraron que hay 234 estrellas que tienen espectros que son parecidos al Sol, ¿sí?, que tienen una característica, que aparecen unas, lo que ellos llaman unas modulaciones periódicas en el espectro, es decir, que tienen pulsos que no son normales, digamos, dentro de ese tipo de estrellas, y prácticamente de ningún otro. Entonces ellos dicen, bueno, lo primero que hay que mirar es que haya sido un error instrumental, sí, que el instrumento de medición esté metiendo un ruido, entonces que aparece una señal que no tiene nada que ver con lo que está llegando. Claro, fíjate, bueno, si está bien enchufado, dicen, claro. Fíjate que no haga interferencia la licuadora, alguna cosa así. Claro, ¿no? Muy lo que simple. Ellos dicen es, yo analicé 2,5 millones de espectros, 2,5 millones literal, y hay 234 nada más que tienen esto, entonces dudosamente sea un error instrumental, ¿sí? Porque si no, un error instrumental debería aparecer en todos los espectros. Uh-huh. Entonces, como que, bueno, lo descartan. Después hablan de, bueno, algunas transiciones moleculares, que por ahí, moléculas que rotan y generan una emisión de energía, y eso podría ser lo que aparece en los espectros. Ellos dicen que dudan que pudiera tratarse de algo así, y la opción que tiran es, bueno, puede ser que sean señales generadas por inteligencia extraterrestre. Chan. Bueno, la tiran, ¿no? Y después dicen que también puede, hay una posibilidad chiquitita de que se deba a composiciones químicas particulares que pudieran ser muy, muy, muy, muy peculiares, distintas al resto de las estrellas que se estuvieran analizando. y que por ahí por algún tipo de composición química especial esas estrellas tendrían estos espectros raros, digamos. Y lo dicen como algo que podría ser, pero que no, es una posibilidad chiquita. Claro. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, los tipos vieron algo raro y dijeron, hay que explicarlo. Más o menos así funciona la ciencia, ¿no? Uno dice, bueno, ¿esto qué es? No sé, vamos a tratar de explicarlo. Hay algunos ejemplos dentro de la astronomía, como por ejemplo los cuásar y los pulsar, que son objetos extragalácticos realmente energéticos que emiten mucha energía en la longitud de onda de radio, y que en algún momento lo que pasaba es que, más o menos para la época de la Segunda Guerra, los tipos tenían las antenas todo el tiempo funcionando y de repente empezaron a escuchar señales de radio que no venían de ningún lado. Obviamente, en ese momento también dijeron, ya sé, chabón, estos son extraterrestres de una. ¿Qué pasa? Cuando empezaron a mirar, se dieron cuenta de que la primera radio gigante que tenemos a mano es el Sol. Porque, como todas las estrellas, emiten en todo el espectro, pasa que tienen una emisión más clara y que se destaca en alguna parte del espectro electromagnético en función de la cantidad de energía. Entonces, lo primero que vieron fue, bueno, el Sol está emitiendo, chicos, algo de eso está interfiriendo acá. Entonces, el astrónomo se comenzó a mirar a otros lados, digamos, empezó a apuntarle a todo el resto del cielo, y lo que terminó haciendo fue construyendo un mapa de radiofuentes del sitio, y así se detectaron algunas cosas que no tenían una contraparte en el óptico, es decir, que si uno las miraba con un telescopio común, que no fuera un telescopio de radio, no las veía, porque son tan débiles que la luz, la luz que llega es la luz en forma de onda de radio. Entonces empezaron a identificar otras cosas y eso es la puerta después a lo que fue el descubrimiento de los cuásars. Claro. En el caso de los pulsos pasó algo más o menos parecido. Aparecían unas emisiones, eran pulsaciones cortas de unos pocos segundos. Entonces parecía como un tic, constante así. Tenían kilómetros de papel donde tenían registrados todos los datos y aparecían estas pulsaciones raras. Eran muy cortas como para que las pudieran asociar a las radiofuentes que habían investigado en su momento. Entonces empezaron otra vez con la de, te juro que esta vez son extraterrestres, y después se dieron cuenta de que eran muchas, de países muy distintos del cielo, digamos, y que era raro que fueran extraterrestres, ¿no? O sea, en definitiva siempre es raro que sean extraterrestres. Pero bueno, lo que terminaron viendo es que eran estrellas muy compactas, de mucha masa, muy poco espacio, muy chiquitas, que giran muy muy rápido y por eso tenían estas emisiones cortas. Entonces cuando leí esta noticia yo me acordé de estos dos casos emblemáticos y dije, otra vez extraterrestre, digo, vamos a pensar un poquito más. Y resulta que en el Gato Caca hay un artículo muy, muy lindo que se llama Vos, yo, la ciencia, pensalo, que nos cuenta un poco de qué se trata esto del método científico. Porque primero me reí, ¿no? Dije, oh, esto es tipo otra vez con los extraterrestres. Después dije, bueno, pero pará, porque acá hay una responsabilidad que uno tiene cuando hace ciencia, que es qué es lo que está transmitiendo y qué es lo que está contando y cómo se compromete con ese conocimiento que está queriendo construir, que está queriendo generar. La verdad es que el método científico no nos va a decir nunca la verdad de la milanesa. Sí nos va a decir cuando algo falló, ¿sí? Porque uno usó una hipótesis y proceso de falsación, que es decir, bueno, la pongo a prueba la hipótesis, y si en algún momento falla, bueno, entonces esta hipótesis no es válida. Después uno la puede poner a prueba un millón de veces, no sé cuánto se acerca a la descripción de la realidad, digamos, pero no lo podemos tomar nunca como que esa es la verdad de lo que de verdad está pasando. Las hipótesis lo que hacen es proponer formas de describir el entorno, de describir lo que vemos y lo que conocemos. Entonces, cuando uno lee este tipo de hipótesis, se encuentra, aunque es muy difícil pensar que se puede determinar si es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque la única forma sería que los tipitos vengan y digan, sí, que yo les dé mensaje, o no era para vos, disculpa, no tengo registrado tu número. Pero en este sentido, esta cuestión de la falsación, de la refutación de las hipótesis, es difícil. Entonces, yo lo que le propondría a estos astrónomos canadienses es muchachos, vayan por la que podemos verificar. Y una vez que hayamos descartado todas las demás, la de la composición de las estrellas, la de las rotaciones moleculares, revisemos de nuevo la cuestión instrumental, veamos todas las opciones, las que son falsables, las que son, que uno las mira y dice, che, a esto le puedo buscar la vuelta para decir si es falso o no es falso, ¿sí? Empezamos a agarrarnos enseguida, porque después uno empieza a encontrar cosas noticias, encontraron extraterrestres, y esto genera así como una paranoia fuerte, y ahí está la responsabilidad del científico, de cómo comunica las cosas. O sea, busquemos las hipótesis que podemos decir, bueno, esta fui la miré, hice todo lo posible para ver si era cierto o no, y me dijo que no. Bueno, después de que la única opción que tengamos sea los extraterrestres, ahí recién hablamos así, habría que revisar qué pasó con esto de que Mulder y Scully parece que tienen trabajo otra vez. Claro, sí, ¿no? Y pensar muchas veces cómo el marketing, el título, la fama, no sé de qué manera llamarlo, por ahí juega un poquitito ahí, y obviamente es mucho más seductor plantear esto como posible hipótesis, que no termina de ser totalmente falso, digo, es una hipótesis, pero se la pone en un primer lugar cuando en realidad es mucho más difícil de comprobar que todas estas hipótesis, que si se quiere son más modestas, menos marketineras, pero por ahí los científicos también tienen ese lado medio cholulo de los títulos grandilocuentes, o algunos científicos al menos. Sí, no, ni hablar, o sea, obviamente todo lo que venda más en el sistema en el que estamos funciona mejor. Y hay una realidad que también es que muchas veces para pedir subsidios y para conseguir plata para las investigaciones, una necesita cosas que vendan. Y claramente si los extraterrestres venden y pueden incluirlo en la aplicación, es algo que se pueden permitir. Ahora, ¿hasta qué punto lo podemos permitir? Claro. Porque uno dice, bueno, está bien, la gente pobre necesitaba la plata para seguir investigando, pero no por eso vamos a terminar diciendo cosas que sean totalmente ridículas o que sean imposibles de falsar, que eso uh-huh. es algo que ya raya en la creencia. Cuando claro. algo no es posible que uno vaya a verificarlo de alguna manera o a comprobar que sea falso o ponerlo a prueba, ya eso no es ciencia, eso es creencia. Exacto. Y eso es algo que no podemos permitirnos, digamos, desde la ciencia entrar en la discusión sobre la creencia, porque son dos campos totalmente distintos. Paula, quiero aprovechar para consultarte, digo, en este día tan especial y particular en defensa de la ciencia, consultarte sobre el contexto en el cual está inserto, en tu disciplina concretamente, a nivel internacional, los desarrollos que tenemos en Argentina para defender en cuanto a tradición, grupos de investigación, avances científicos en tu disciplina y en las materias que se investigan desde la astronomía, la astrofísica, digo, ¿cómo se podría establecer un contexto general en el cual están insertos los y las científicas argentinas en este tipo de disciplinas? Mira, igualmente la geofísica es sumamente importante porque todo lo que tiene que ver con energéticas y cuestiones, sobre todo en el campo de las industrias petrolíferas, claro. y demás, es un campo de exploración muy grande en nuestro país, eso tiene todo, digamos, asociado a la geofísica, entonces la formación de esos profesionales es sumamente importante. También hacen, hay mucha gente que trabaja en prospección de suelo, pero aplicada a la búsqueda de fuentes de agua, claro. Cosa que en zonas de mucha sequía o escasez de agua resulta sumamente importante para la gente. O sea, estamos hablando de cosas que pueden cambiar de la calidad de vida a las personas. En el caso de los astrónomos, que por ahí es lo que poquito más, nosotros tenemos una comunidad muy grande astronómica a nivel nacional, con muy buenas relaciones con institutos de afuera. La gran mayoría de la gente que conozco tiene algún contacto afuera, algún profesional con el que trabaja de forma colaborativa, porque al tener la distancia, digamos, de los espacios físicos en los que se pueden instalar telescopios con buenas condiciones, la Comunidad Astronómica Internacional claro. ha tendido a generar lazos, digamos, porque, bueno, el Géminis en Chile es un observatorio muy grande, que la mayor parte del presupuesto lo puso la Agencia Espacial Europea, pero hay una colaboración muy grande de gente en lo local y a nivel de Sudamérica que ha puesto su aporte ahí, que eso se le retribuye en horas de observación y eso es ganancia para las investigaciones locales. Por suerte, muchos tenemos la posibilidad de en este contacto con gente, no sé, tener la posibilidad de observar en telescopios importantes, claro, o de trabajar con datos de gente de renombre, y eso aporta muchísima resistencia. Se nos pierde. Lo que es satelitario, una de las ramas más interesantes de aplicación directa es la porque, bueno, tiene toda una cuestión de, digamos, de ventajas que uno puede aprovechar. Todo lo que pasó, si no queremos juntarlo afuera, le va a salir más barato y además va a generar un montón de puntos de trabajo con lo que fue el ARSAT y el stop a los lanzamientos de los ARSAT que quedaron pendientes. Todo eso va en detrimento de nuestra ciencia y de nuestra capacidad de independizarnos, en el sentido de que el exclusivamente de nosotros van a funcionar mejor y van a ser más baratas y son garantías para todos los habitantes de la Argentina y no solamente para aquellos que puedan acceder. Yo creo que eso es algo que es muy importante defenderlo. Creo que todo lo que tiene que ver con la geodésica, por ejemplo, se trabaja mucho para análisis de alturas de suelo, por ejemplo, para determinar zonas de inundación, cosas que a la hora de planificar una... estratégicamente una ciudad o un plan de urbanización, algo así, pueden hacer la diferencia entre la plata o hacerlo así, ¿no? Y después tener que hacerla en reparaciones y tener que hacer todo de nuevo. Entonces, la optimización de recursos también hacia a la calidad de vida de la gente y al precio de la gente, que es la que en definitiva paga los impuestos y se merece que su plata sea aprovechada. Yo creo que invertir en ciencia es aprovechar la plata que tenemos, porque toda la autonomía de conocimiento que podamos tener siempre va a ser algo bueno, no solo para el que investiga, sino para la gente que pueda, digamos, ese conocimiento de manera directa o indirecta, tenerlo en su vida como parte de una mejora en la calidad de vida y en los modos de vida. Así que yo creo que la astronomía tiene mucho para dar y muchas ramas que por ahí no son tan directas, pero bueno, eso de la geofísica, la ciencia o la astronomía satelitaria parece como bastante evidente donde impacta, pero después todo lo que es producción de conocimiento en ciencia básica es lo que sienta las bases para que podamos ciencia aplicada, y eso también está bueno, saber que podemos producirlo nosotros y que podemos investigar lo que nos parece interesante o lo que nosotros como país creemos que es relevante y no tanto, digamos, apegándonos a las líneas que como afuera son más interesantes o garpan más, entonces uno va y sube a ese caballo que ya está andando y es más fácil con un contacto afuera conseguir un subsidio para eso, y quizás para lo que estamos haciendo acá no sirve tanto, no aporta tanto, o sería más interesante investigar otras cosas. Y lo hacemos, bueno, sí. No, no, eso, que lo hemos repetido varias veces, incluso en el programa de hoy, que todo esto en este país se hace en universidades públicas y no aranceladas, y eso es un plus que en otro lado no hay. Sí, claro, eso creo que es súper que los institutos de investigación grandes de nuestro país están asociados o de alguna manera trabajan con profesionales que son formados en la universidad pública. Y son institutos que son dependencias del Estado, digamos. No son institutos conformados a través de consorcios privados como pasan en otros países. Eso también es un destacable, porque nuestros científicos se forman en muy buena calidad y con reconocimiento internacional en una universidad pública de altísima calidad como son las universidades argentinas. Pau, Te mandamos un abrazo enorme, como siempre, muy, muy interesante todo lo que nos traes, nos refresca un poquitito ante tanta realidad por ahí tan metido en la política, en la economía, en lo social, hablar un poco de ciencia y de plantear nuevos desafíos en ese aspecto siempre es muy enriquecedor. Te agradecemos como siempre y te mandamos un abrazo enorme. No, por favor, para charlar y para compartir esas cosas y bueno, nos veremos la próxima. Hasta la próxima.